lo venía haciendo, pero una obra que se repuso y ganó un buen partido. Diezmado, Bahía Basket, diezmado, sin Luciano Parodi de arranque del partido, después sin Anthony Johnson, partido que se destraba, promediando el tercer cuarto para adelante, si bien es cierto que dominó el trámite de obras en todo el juego, pero en el marcador estaban ahí, 11 puntos, 10, 7, 6, Bahía pasó una vez al frente, después volvió a pasar obras y ya lo tuvo controlado, pero ya después, promediando el tercer cuarto y sobre todo el último cuarto, Bahía se quedó sin recursos y sumó su segunda derrota consecutiva, después de haber perdido el primer juego frente a San Lorenzo Almagro, 94-72, Fielerup tuvo un buen juego con 20 puntos y 5 rebotes, Corbalán 14 puntos para el juninense, y Gerson tuvo 8 rebotes, 8 puntos en un equipo en donde, quedó muy corto, ¿no? Al no tener a Materán, que lo tiene lesionado, que se lesionó el otro día en la Liga de Desarrollo, partido en la previa de lo que fue San Lorenzo Bahía televisado, ahora se le sumó Parodi después de ese juego y Anthony Johnson, que va a estar afuera por esta temporada, tres jugadores que no pudieron actuar. También salió con una contractura en el gemelo Gordiñón. Ojo, con esto también hay que tenerlo en cuenta. Repito, un equipo que, como para mí había dicho antes de arrancar la temporada, con menos equipo para mí que el año pasado, Bahía Basket, al no contar con Jamal Levy, Gastón Huelam, Lucio Redivo, me parece que el equipo de Bahía tiene menos que el año pasado, la liga pasada, y ahora le quedó muy corto porque tiene tres jugadores afuera por lesión, y me siento que Materán no ocupa muchos minutos, pero era un jugador que estaba en la rotación. Buena victoria de Obras, debuta con un triunfo, 75-59, y en el otro partido, mucho gol, Regatas le ganó 109-107 al Panamericano, que se puso ahí cerquita con un triple de Kyle Austin sobre el final del juego y en 45 grados. Austin 36 puntos, 3 rebotes para él. Un buen partido para Larry O'Bannon con 22 puntos y 6 asistencias. Mariano Viró sumó 12 y 3 asistencias. 7 asistencias para Diego Siorciari en la conducción del equipo que dirige Marcelo Ricciotti. Buen partido de Mir Olesmaer Goldwire con 33 puntos y 5 asistencias. El interminable e increíble Paolo Quinteros con 27 puntos, 5 asistencias, 14 puntos y 10 rebotes para Eric Thomas. Lo más importante de este equipo de Regatas, que metió una gran victoria jugando de visitante y sin dos jugadores de la rotación, como son Pepo Vidal y Fabián Ramírez Barrio, los dos con problemas gastrointestinales. Así que una muy buena victoria de este equipo de Gabriel Picato. El 16, recordemos, que el 16 de diciembre va a jugar la Supercopa frente a San Lorenzo de Almagro en La Rioja. Esto no está confirmado del todo, pero La Rioja tiene grandes chances para ser el escenario de esta primera edición de la Supercopa entre San Lorenzo y Regatas, que va a ser entre el ganador del Super 4 y la Liga Nacional. Pero al ser el mismo equipo, San Lorenzo, se repiten los dos equipos que llegaron a la final de la Liga Nacional. Así que Regatas y San Lorenzo van a jugar la primera edición de la Supercopa. Esto va a ser el 16 de diciembre, casi en el cierre del año calendario. Después habrá un par de fiestas más de la Liga Nacional, que va a terminar ya por el 2022. Y ahí sí entra en receso hasta las fiestas, hasta el 5. Ese va a ser quizás el partido más importante que tenga este fin de temporada, fin de año, y bueno, esperando por La Rioja para la confirmación de que sea el escenario oficial a ese primer partido de Supercopa. Vamos a la pausa, luego de la pausa seguimos con este programa, esto que es uno contra uno, tenemos testimonios, vamos a escuchar la palabra de Horacio Muratore, estaba muy emocionado ayer, parte de su familia estaba acá en el Congreso acompañándolo en este merecido reconocimiento. Fabi, perdón, te interrumpo, te saludo y te digo que ya tenemos en línea a Gabriel Mículas. Ah, buenísimo, no, es buenísimo. Como vi que no me habías puesto nada, no me llegó nada, digo, bueno, vamos a la pausa. Pero vamos con Gabriel Nicolás. ¿Cómo te va, Gabo? ¿Qué decís? Buen día. buen día, Fabián. ¿Cómo estás, loco? Bien. Ya instalado en Salta, muy contento de estar acá. A ver, le voy a pedir a Gastón si me puede subir un poquitito, Gastón es nuestro operador, le voy a pedir si me puede subir un poquitito el retorno, lo escuché un poquito bajo al Gabo recién. Bueno, novedades en la carrera deportiva de Gabriel Nicolás. Sí, a ver, bueno, no se escucha bien. A ver, ¿me escuchás bien ahí? Ahí está, ahora sí. Ah, bueno, decía, novedades en la carrera deportiva de Gabriel Nicolás, que no había arrancado esta temporada de Liga Nacional en nuestra competencia. ¿Hay alguna que nos puedas contar? Sí, ya estoy en Salta, arreglé con Salta Vázquez para disputar la Liga Nacional. Esto lo estuvimos negociando en estos días y bueno, hoy se hizo oficial, así que ya contento de ser parte del equipo. Bueno, un arranque de temporada para vos, que había arrancado de manera extraña, ¿no? El hecho de no tener equipo, imagino que no es una situación agradable para ningún jugador profesional. No fue agradable, la verdad que la ansiedad, la espera, fue difícil, fueron varias semanas, era la primera vez que me pasaba, entonces todo muy nuevo, sentimientos encontrados, así que no fue fácil, pero bueno, con el apoyo de la familia, de los amigos y uno por ahí tener siempre la expectativa, ¿no?, de poder conseguir algún equipo, bueno, lo pude llevar adelante y hoy tengo esta posibilidad, así que muy contento. Habías, o sea, siempre estuviste entrenando, eso sí, el mantenimiento del cuerpo, mantenimiento del físico, y a la espera de una oportunidad como lo que se acaba de dar, ¿no? Así es, estuve entrenando por mi cuenta, haciendo básquet, haciendo parte física, gimnasio, si bien por ahí no es lo mismo cuando uno está en un equipo y me falta quizás la parte de básquet, de agarrar ritmo, pero creo que físicamente me siento bien, sin duda que va a llevar un tiempito de adaptación de entrar en un equipo, pero el trabajo que hice creo que me sirvió. Y ahora esperemos que la transición al entrenamiento con un plantel sea más fácil. Bueno, ¿cómo fue la negociación? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo surge esta posibilidad de llegar a Salta Vázquez? Bueno, Salta Vázquez estaba con intenciones de recambiar al pivote extranjero, que estaba con unos problemas físicos. Entonces ahí vino en contacto, me habló de la dirigencia y también dio Gerbaudo, con el que jugué la temporada pasada en Atenas, así que ahí se hizo el contacto y se fue hablando, se fue negociando, ellos se decidieron al final por el corte del extranjero, así que ahí se me abrió la posibilidad. Está perfecto, y el hecho de haber jugado ya con Diego también te beneficia para tu juego y para lo que viene, ¿no? Sí, eso es un plus importante, más sobre todo que es el base del plantel, ¿no? Ya hemos jugado un par de años juntos, entonces nos conocemos bien, nos entendemos bien. También jugué con Alessili, Lucas Goldenberg, entonces... Claro. Él también va a ayudar, pero yo lo jugué en Ciudad de Paraná. Así que también eso sirve, eso va a servir, sobre todo con el área, ¿no es cierto? Que vamos a compartir posición. También nos conocemos, así que eso también me va a ayudar a poder adaptarme más rápido al estilo de juego. Estamos hablando con el Gabo Nicolás, que arregló, ayer poníamos algo ahí en Twitter, como que no era oficial, pero que estaba muy cerquita la posibilidad de arreglar con Salta Vázquez, confirmado ahora, entonces, en el equipo de Ricardo de Checo. ¿Qué sensaciones tenías o qué respuesta le encontraste al hecho de no haber arrancado la temporada? Porque a veces uno, no sé si es tu caso, pero a veces uno cuando le pasa en el tipo de situaciones, Gabo, como que también se se replantea cosas, o se repregunta cosas, o se pregunta cosas, como porque yo, qué habrá pasado, cómo fue, y por ahí no tenía respuesta, o decir sí, fue un tema de mercado, fue un tema mío, fue un tema de rendimiento. ¿Cómo vivías esos momentos? Sí, la verdad que fue un poco sorpresa, porque realmente no esperaba no conseguir un equipo para iniciar la temporada. Más allá de que la última temporada en Atenas no fue buena colectiva ni personal, con todos los cambios y no haber hecho una buena temporada, eso sin duda que me perjudicó. Pero después de ahí a no conseguir un equipo, por ahí no me lo esperaba, así que fue, claro. fue duro, la verdad que fue duro, fue difícil, siendo por ahí uno que conseguía equipo y con tiempo y se preparaba, y ahora pasaban los días, las semanas, estos fueron meses, entonces se fue acumulando, y la verdad que se ha puesto muy difícil. Ya había comenzado a evaluar la posibilidad de ir a jugar afuera, pero con una familia también no es tan fácil. Entonces ya también con mi edad, no sé, 36 años, ya viendo el fin de mi carrera cerca, pues no sé, a pensar, ¿no es cierto? O habrá llegado, claro, claro. No habrá llegado. Pero la verdad que en todo momento yo me sentí bien y me siento bien. Yo siento que puedo jugar ese nivel y que puedo aportar, entonces... traté de mantenerme lo más positivo posible, sabe que era difícil, pero como te decía hace un rato, el apoyo de la familia, los amigos, mucha gente que cree que puedo jugar, y yo también lo siento así, entonces pude mantenerme bien, enfocado, y ahora sea la oportunidad, gracias a Dios. Seguro. ¿Hubo ahí alguna chance de Chile, no? También como para ir a jugar. ¿Cómo Fabián? Se preguntaba, ¿en algún momento tuviste ahí una oportunidad de ir a jugar a Chile? Sí, ahí fue la oportunidad de un recambio temporario por James Williams, que tenía un problema personal y tuvo que regresar a su país. Y estuve a punto de ir... no llegaron con los tiempos para hacer el recambio, y por si cayó la posibilidad es. ¿Javi? Sí. Bueno, se nos cortó la comunión con Fabián, Nicolás. Vos estás todavía. Bueno, te pregunto cómo, si viste, ¿no? Super 20. ¿Qué análisis pudiste hacer? ¿Si pudiste ver partidos? ¿Qué te pareció este cambio, ¿no?, de formato y competencia? Sí, bueno, siempre que se instala un cambio genera cosas buenas y cosas malas. Yo creo que hay muchas cosas para analizar, cosas positivas, cosas negativas. Creo que por un lado lo positivo se podría decir que generó por ahí en la gente otras sensaciones, algo distinto, un sistema de playoff que atrae, ¿no es cierto?, en medio de la temporada, que atrae a la gente, al periodismo, que dio clasificación a un torneo internacional, que también lo hace más importante al Super 20. Pero por otro lado también creo que la otra parte negativa, que por ahí los clubes que por ahí ven que tienen posibilidades o que por ahí tenían bajas en el plantel, al no haber arrastre de puntos ni periodo de descenso, por ahí decidieron pasar el Super 20, no arriesgar y cuidarse y ya esperar el arranque de la Liga Nacional. Así que creo que hay cosas para rever, creo que se pueden modificar, que se pueden agregar, cambiar, seguramente lo van a hacer, pero me parece que ha sido una prueba que por ahí hace falta, ¿no es cierto?, para ir viendo cosas que puedan potenciar la liga, siempre que se busque eso, entonces es bienvenido. ¿Pudiste ver a Salta Basket, ahora tu nuevo equipo, un equipo que, bueno, vino de jugar la ahora Liga Argentina, que se instaló en la primera categoría del básquet nacional? ¿Pudiste ver el equipo o qué te pidió de Checo ahora para que aportes al plantel? Con Ricardo todavía no hablamos, ahora nos vamos a juntar a la tarde para empezar a ver el tema de ofensiva y lo que está haciendo de mí. Y del equipo vi poco, lo poco que vi, un equipo que para ser nuevo en la categoría agarró rápido un estilo de juego, un lindo estilo de juego, con jugadores en alto nivel, como digo, Gerbaudo, un equipo que es muy aguerrido, sobre todo en defensa, que le ha transmitido eso muy bien el entrenador, el cuerpo técnico, porque el local se hizo fuerte, un plantel que la verdad que dio una muy buena imagen en el Super 20. Bueno, Gaby, te agradecemos la comunicación. Fabián, seguramente del otro lado, volveremos a restablecer la comunicación. Esta sí, es un programa en vivo, así que te agradecemos por este contacto y bueno, lo mejor ahora en este nuevo comienzo de Liga Nacional para vos con el equipo de Salta Basket. Bueno, muchas gracias, un gusto hablar con ustedes. Dale, un beso. Bueno, y pasaba la palabra de Gabriel Mículas, nuevo jugador de...